No todo es tiempo, todo el tiempo. Una muestra cabal de la ambición de trascendencia de estos dos personajes, alguien los puso adentro con el fin de sacárselos de encima. Y vos, sí, vos abriste la cápsula. El precio de tu error es bancártelos mientras dure. Ni ellos se soportan. Siempre vas a estar peleándome. Pero escúchame, yo ya estoy cansada de estar encerrada acá adentro con vos. Ah, ¿dónde estamos? En una cápsula de tiempo. No. ¡Sí! ¿No te creías que estamos? Pellizcame, esto no es verdad. Pero te pellizco, ¿eh? Estamos sin pellizcame. Ay, no, para, tampoco tan fuerte. ¿Cápsula de qué? ¡Cápsula de tiempo! Ay, no. Sí, tengo sensaciones encontradas. ¿Tengo que estar contento o triste? Decime. Y no sé, porque te transporta a otro tiempo. Sí. O sea, no sabes cuándo te abren. ¿Cómo no sabes? ¿Cuándo te pongas a volver loco? Para, me peleas, me volvés loco. Me haces reír de cosas que no quiero. No quiero reírme. ¿Por qué me haces reír? No sé, pero recién no me soportabas más, ahora te reís. Mi madre me pidió explícitamente que no me ría. Y quiero cumplirle. No le puedo fallar. ¿A tu mamá? Sí, a mi mamá. Si le habrás fallado, no. Si le habrás fallado. Habré fallado a mi abuela, pero a mi mamá nunca. Nunca le fallé. Está muy orgullosa del hijo que tiene. Después te voy a preguntarle. ¿Me debes la de cápsula del tiempo? No te debo nada. Sí, no te debo nada. Me debes una explicación con la cápsula del tiempo. ¡Ay, Dios! Y otra cosa que no quiero es tener presentador. No existe el tiempo. ¿Sos estrella de rock? Claro, por supuesto. No, no. Soy una estrella anónima del rock. A ver, a vos te metieron acá adentro, a mí me metieron acá adentro, metieron un montón de cosas acá adentro y nos tenemos que bancar hasta que alguien decida abrir la cápsula del tiempo. ¿Quién? Cualquiera. ¿Una persona? Claro, muchas. ¿Pero tiene que ser un ser humano o puede ser un animal, una no, planta? No, un ser humano. Un ser humano. Dependemos de un ser humano, de otro ser humano. Que haga clic descargar. ¿Clic descargar? Sí. ¿Sabés que hablando de cápsula del tiempo, de tiempo, de sueños, tuve un sueño? Y ese sueño me derivó en una pregunta y tengo que hacerte la gran pregunta de estos días. La pregunta... Sí, sí. Como si fuera una gran pregunta de un concurso. ¿Qué gran pregunta? Bueno, ¿qué gran pregunta? Es una gran pregunta. Si no está en internet... Sí. ¿Ocurrió? ¿Realmente ocurrió? Tengo mis serias dudas con eso. Porque bueno, parece ser que está todo en internet. Bueno, todo. No puede estar en internet todo. ¿Por qué no? Si está todo, absolutamente todo. Busca. Yo creo todo que en no. Internet. A ver. Están hasta mis sueños en internet, básicamente. Voy a buscar. Sí, busca, a ver. No existe el tiempo. No, escucho el ruido de las teclas, No existe el tiempo. No existe el tiempo. No existe el tiempo. No, oh, sí, existe. Una fanpage. A ver, ¿y qué te dice? No existe el tiempo podcast. Ah, pero esto es maravilloso. ¿Para qué? Me empezó a gustar. Me empezó a gustar. Bueno, esto sí, sí está. A ver, bueno, ¿cómo es? Contame cómo es. Entras en facebook.com y encontrás. Tipeas. Sí. En vez de buscar una persona, pones no existe el tiempo. Sí. Y aparece el podcast. Ay, es una maravilla. Con solo apretar un botón, estamos. No, apreté. No, pero... aparecemos primeros. ¡Wow! Maravilla. Buenísimo. ¿Y compartimos este universo con un montón de personas más? Claro, por eso lo estoy contando. Ay, me encanta. Igualmente me da miedo esto de la cápsula del tiempo. Quiero salir. No, pero no puedo salir. Necesito que alguien me salga. En realidad, te digo, tu destino es estar encerrado. No, ¿por qué? Porque en realidad salís por el éter, pero no salís físicamente de la cápsula de tiempo. Necesito salir de esta cápsula de tiempo, de lo que sea. Las cápsulas de tiempo duran una eternidad. ¿Cuánto? Puede ser una cápsula del tiempo que esté destinada a abrirse dentro de 2300 años. ¿Cuánto es una eternidad? 2300 años, ¿no te parece? Es un montón. No, es una eternidad, no es un montón. ¿Cuánto tiempo hace que estamos? No, tampoco lo sabemos. Pero no sabes nada al final, me estás diciendo dónde estamos y no sabes nada. No, yo sé que estamos acá adentro, metidos con un montón de otras cosas y que te tengo que soportar de por vida. Pero, escúchame, ¿parecemos dos astronautas o una cosa así? No, no. Eso sería como una cápsula espacial. Nosotros somos una cápsula de tiempo, que es peor. Es más terrenal. Es más terrenal. ¡Claro! Pero a su vez, es más fácil de que nos saquen. Depende... Sí. No, es que no estoy tan segura que te van a sacar. ¿Por qué? Porque hay cápsulas y cápsulas. ¿Y esta cápsula? ¿Qué hace falta para que nos saquen? Tirame una pista, algo. Demos una pista. Bueno, entras al sitio, das sí. Descargar sí. Y se abre, pero se abre el éter, se abre la cápsula al éter. No estoy tan segura que pueda salir. ¿Me vas a responder mi pregunta? ¿Qué? Todo, absolutamente todo está en internet. Ah, no sé, yo busqué, no existe el tiempo. ¿Qué otra cosa querés saber? En una época, sí. Hace varios años, existía un chocolatito. Pero hace años eternamente. Basta con lo eterno porque no lo sé, no lo sé. Hace muchos años, muchísimos. Yo era muy pequeño y tenía... una eternidad. Sí, y tenía ante mis ojos, sí. De mis amigos, de mis compañeritas, un chocolatito de este tamaño. ¿Qué es este tamaño? Ah, ¿qué tamaño? 10 centímetros. 10 centímetros será más o menos. 10 centímetros. Sí, una cosa así. Es como un pomito, como si fuese un dentífrico, pero adentro en vez de dentífrico había chocolate. Y era con un fondo rojo ese pomito. Da la casualidad o causalidad de que tiempo después, mucho tiempo después, pregunto a todas las personas que pudieron haber compartido conmigo en ese momento de tiempo y nadie me sabe responder. Entonces yo no sé si ese chocolate existió o no existió. Pomo rojo de chocolate. Busca. Pomo rojo. Sí. Hace hincapié porque era rojo. ¿Rojo? Sí, ese era el color llamativo que tenía. ¿Viste que el rojo pero llamativo? Pero no sé, porque todos los chicos ven como el rojo y el azul cuando son chicos. Yo no sé si es todo rojo y azul. ¿Cómo que ven todo rojo y azul? A ver... hay un pomito. Sí, no, pero no es ese. Pero no es ese. No, no es ese, no es ese. Pomo rojo de chocolate no tiene nada de rojo. No, nada, nada, nada. Eso ay, no es. Ese. Eso ah, no, es una témpera. ¿Ves que es una témpera? Los chicos no pueden comer témpera. Esto era chocolate. Un chocolate en vomito. Y si busco en imágenes tampoco... No. No, nada. No, entonces no está. No existe. Pero te juro que existió. Y ahora no sé si fue un sueño o no. Entonces pero... no me lo podés jurar. No estás seguro. Pero no estoy seguro. Me estoy volviendo loco. Por eso no sé ni dónde estoy. De hecho, hay veces que pasa de que el sueño es tan real... que no sabes si estás despierto o estás soñando. ¡Ojo con esos sueños! ¡Ojo con esos sueños! Ahora, por ejemplo, ¿estamos soñando o estamos despiertos? Ahora estás despierto porque estás hablando. Esto no es un sueño, ya te pellizqué. No me alcanza, con esa respuesta no me alcanza. ¿Qué quieres saber? Necesito otra cosa, no sé. Necesito saber si hay vida en Marte. En el planeta rojo, necesito otras cosas. Pero, escuchame, estamos en una cápsula de tiempo, no en una sí. Cápsula espacial para que me entregas a Marte. Bueno, necesito... Háblame cosas más terrenales. Necesito a alguien que me diga si la chica de vestido rojo existe. En las canciones, en las películas. No, y en la película de Matrix, yo la vi. Pero la película de Matrix no era toda blanco y negro. No, te juro que la vi, Marcia, la vi. Eran números binarios, pero la vi. La vi, te lo juro que la vi. Necesito que me saquen de acá, por favor, necesito que me saquen. Tratando de meditar. Vamos a... no vas a poder porque voy a molestarte. No, es que voy a perder yo la calma. Voy a perder la calma otra vez. ¿Pero te das cuenta que no soy feliz en esta cápsula del tiempo sin que nadie me saque? Bueno, la felicidad no se la podés echar la culpa de tu felicidad o tu infelicidad en realidad a la cápsula del tiempo. No se puede salir... Aparte, el tiempo no existe. No existe el tiempo. En eso estamos de acuerdo. Por fin. Independientemente de la efectividad de Marcia González López y Darío Papabiondi, puede resultar una oportunidad interesante para reflexionar de todo. No existe el tiempo, comprobado científicamente. Si no nos crees, lee la teoría de Einstein. No todo es tiempo, todo el tiempo. Abrir un sobre amarillento por el paso de lo que no existe, aunque lacrado denota un secreto o una historia bien guardada. Hasta ahora, en que romperemos el lacre. Escenario, el mar. El universo, expandido constantemente, reducido a sus pies, a la palma de sus manos. Ella, un ángel. ¿Los pies de ella? Me puedes seguir y... Ella, un ángel. Él... Él escondía a él. Todos ocultan algo. No hagamos de esta historia que tengo para contarte una cuestión chabacana. Porque es una historia real. Bueno, prestemos atención. Mar, los pies de no sé quién. Ella era un ángel, él era misterioso y ocultaba algo. Ocultaba algo. Pregúntame, ¿tenés la pregunta? Yo preguntas siempre tengo. Quiero saber. Por eso mismo, te estoy dando pie. ¿Cómo eran las cejas de él? ¿Las cejas de él? Pues estás cargando a mí las cejas de él. No, ¿cómo lo vas a reparar? Si una persona te parece misteriosa, sí, se le notan las cejas. ¿En verdad? ¿O lo estás inventando ahora? No, de verdad. Cualquier forense que esté escuchando ahora, sí, me daría la razón. Estaría sintiendo. Las cejas de una persona delatan... Su misteriosidad. Su misteriosidad. Ponernos en clima de vuelta. Entonces... Volvamos. No caminaban juntos de la mano. Pero caminaban a la par. No caminaban a la par. ¿Se conocían? Y ese era uno de los motivos por los cuales la gente del pueblo empezó a hablar. Y vos sabés muy bien, Marcia, que cuando la gente del pueblo habla... Que cuando la gente del pueblo habla, Marcia, vos sabés bien. ¡Ah, no me digas! ¡Oh! ¿Así? Pero a él nada le hacía mella. Nada lo conmovía. Nada lo conmovía. Nada lo desequilibraba de su punto, de su objetivo. Una actitud inmutable. Psicópata. Las cejas. ¿Me la puedes cortar con la ceja, por favor? No, yo lo vi esto en un documental muy importante, muy interesante. Entre 1,75 y 1,80 de estatura. Alto. Se ven pocos hombres altos. Ella un poquito más baja. Con unos ojos del color del mar. Y depende. Decime qué color era. El mar cambia de color según el estado de ánimo. Me la estás poniendo difícil. No, pero yo cuando era chiquita me decían, tenés los ojos color del mar. Y claro, cuando yo lloraba eran verdes esmeraldas. Me daba el sol, eran celestes. Se nublaba y tenía los ojos grises. Me la estás poniendo difícil, pero igualmente voy a continuar con esta historia. Y la vas a escuchar. Pero yo la estoy escuchando. Pero quiero que me digas, ¿qué celeste, o sea, o qué color del mar? ¿Cómo estaba el mar ese día para que ella tuviera los ojos de ese color? Me quiero imaginar los ojos. Playas del sur de Brasil. Ah, bueno, aguas cálidas, palmeras, un poco más verde. Playas oscuras. ¿Cómo oscuras? Bueno, ¿arenas blancas? No puedo expandirme mucho más. Me están escuchando. No puedo expandirme mucho más. Me da miedo. Marcia, no caminaban de la mano. No caminaban a la par. Y había algo que a ella la ataba. ¿La llevaba con una soga? No. No estoy hablando literalmente. ¿La ataba que al lugar? ¿La ataba a la persona? ¿A qué la ataba? ¿Querés que siga la próxima? No, quiero saberlo todo ahora. Él no le hablaba a Marcia. ¿No le hablaba? Solamente la miraba. ¿La acosaba? Dije la miraba, no dije acosaba. Y pero era misterioso, era inmutable, no era un simpático. Psicópata, acordate. Bueno, pero... Aires de psicópata. Pero no era un simpático. Él solamente la miraba. Y ella como un imán. ¿Hacia la mirada de él? Hacia él. No me gusta nada esta historia. A mí tampoco. Y lo que viene no es muy alentador. ¿Por qué? Quiero que me contame todo. 20 días llevaban juntos en ese lugar. 20 días atada como un imán a una mirada. Sí, a una mirada. Uh-huh. Que para nosotros es una simple mirada. Pero no era solamente una mirada. En esa mirada... ¿Qué había? Estaba toda la historia de Daniela. Toda. Pero ella no pestañeaba porque dice que no hay que mirar fijo. Porque si no te pueden hipnotizar y como que te metes adentro de la persona. Lo que puedo asegurarte es que si pestañeaba, ella no se daba cuenta. ¿No se daba cuenta? No. Porque era imperceptible ese pestañeo. Era irrelevante. ¿Tan fuerte era? Sí. Estaba abandonada. ¿Abandonada? Abandonada a él. ¿En la playa? Abandonada a él. Ah. A él, a sus poderes. Y no, ya no me gusta la historia esta. La veo muy sumista, ¿eh? La veo muy sumista. Dejó que se alejara. ¿Él o ella? Ella. Dejó que él se alejara. Ajá. Se adelantó caminando por la playa. ¿O no iba caminando? ¿Que iba en bote? Dejó que él se fuera. ¿De qué manera? Porque hay maneras de irse, ¿eh? ¿Vos cómo te irías en una situación así? ¿En una situación así? Sí, vos como mujer, ¿cómo te irías, Marcia? Ah, no, pero es distinto. Yo, si fuera un psicópata, me iría nadando entre tiburones para demostrar mi poder. No le interesaba eso. ¿Y qué le interesaba? Porque su mundo... ¿No la quería deslumbrar a ella? No necesitaba. Ya la habías deslumbrado suficiente en algún momento. Oh. Su mundo era Daniela y no la iba a dejar escapar así nomás. Ella era el mundo de él, pero él era el mundo de ella. Marcia, él tuvo un momento de distracción. ¿Con qué se distrajo? Y ella... Mirando a alguien seguro. Mirando a otro. Ella dejó que se fuera. ¿Hasta? No se sabe todavía con qué se distrajo. Pero al final... Las conjeturas pueden ser infinitas, pero lo importante de esta historia, Marcia, es que ella... Ella estuvo atenta y esperó el momento oportuno y dejó que él tome distancia. Marcia, ella lo dejó ir. Lo bien que hizo también. Aprovechó su distracción. 2 minutos antes, ya lo había decidido. Ella había visto la peligrosa bandera roja a orillas del mar. Envía tus audios y comentarios a noetetiempo@gmail.com. A veces las noticias necesitan titularse de un modo llamativo y se buscan nombres impactantes, cortos, que llamen la atención. En este caso, el semáforo. ¿Qué semáforo no llama la atención? Te invita a detenerte, avanzar, a tener precaución y, por supuesto, a frenar. Y de eso se trata, de ponerle freno a las enfermedades de transmisión sexual. Y de ahí surge esta innovación que se da en materia de prevención y de salud, que tiene que ver con el preservativo. Y lo llamaron preservativo semáforo, ¿por qué? Porque cambia de color. De acuerdo a los colores, indica el tipo de enfermedad que tenés en el momento, ¿no? O sea, que tu pareja sexual tiene en el momento. El látex cambia de colores con los roces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cambia a color verde, tiene roces con clamidia, amarillo si fue con herpes, azul para la sífilis, que es una enfermedad que volvió y con todo, y morado ante el HPV, que es el virus de papiloma humano, responsable del cáncer de cuello de útero, ano y pene, entre otros males. Siempre se habla del cáncer de útero, pero no se habla del cáncer de ano y el cáncer de pene, ¿no? Escuchamos hablar siempre del HPV como el cáncer uterino. De hecho, no sentí nunca nombrar eso. Bueno, entérate ahora, porque es una de las innovaciones y está buenísimo. Lo que pasa es que celebramos, ¿no?, que ocurran estos desarrollos, pero también nos preguntamos qué pasa con las personas, por ejemplo, que no distinguen los colores. Está bueno. Si se activa verde, con roces, decía, de clamidia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué color lo ve? ¿El daltónico de qué color ve el verde? No, pusiste una traba... existencial, básicamente. Bueno, no sé si traba, pero es una de las preguntas que me hago. ¿Por qué? Es que tiene lógica esa pregunta. Claro que tiene mucha lógica. Sí. Si lo ves verde, ¿el daltónico lo ve marrón o rojo? No tengo ni idea. No quiero decir una cosa que no es, pero sí, lo ve diferente, claro. Lo ve diferente. La gama de colores es muy limitada en el daltónico. Y si hay una persona, por ejemplo, que sufre protanomalía o protanopía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes de qué te estoy hablando? ¿De ¿Qué? Protanopía. No me sale. Protanopía. Protanopía. Muy bien, vamos de nuevo. Bien. Protanopía. Rapidito sale más fácil. Sale más fácil, es verdad. Y la ceguera total al rojo. Ven todos los colores menos el rojo. Claro. El rojo, que es tan importante verlo. Claro, porque imagínate que en el semáforo te detiene. Sí. Detenés el auto. Detenés el auto. No puede manejar. No, Pi, pero la ubicación de la luz. ¿Por la ubicación? Sí. Por la ubicación de la luz, puede conducir tranquilamente. ¿Verá el cambio de la luz? ¿Qué? Esa es una muy buena pregunta. Bueno. Siguiendo con el tema del semáforo. Porque, sí. A ver, esta información es fehaciente lo que estamos hablando. No, clarísimo, clarísimo. Y después hay otra... De hecho, tu mirada amenazante me hace entender de que estás dando un tema totalmente ¿cuánto? Verídico. Verídico, gracias. Verídico. Bien. ¿Qué significa que... Es verdad lo que te estoy diciendo. Sí. Bueno, al menos esa es la información periodística que hay en cuanto a este preservativo, que es un adelanto muy interesante en cuestiones de salud. Pero hay personas, además, que sufren de protanomalía. Protanomalía, esa es más fácil. Te salió de una. Sí. Bien. Bueno, la protanomalía se trata de personas que tienen una ceguera parcial del rojo. Ah, para, eso quiere decir que a veces lo ven y a veces no. No entiendo. O lo ven diferente o más chiquitito. Es parcial con el rojo, o sea, no... Parcial. No es que no lo ve. Lo ve depende cómo le da la luz. Ah, ahí está. Está bueno, está buena. Pero es diferente. Sí, claro. Bueno, pero yo me quedé, cuando escuché esta noticia, me quedé pensando en el daltónico. Sí. Y, por supuesto, en los que sufren de protanopía, sobre todo. Tremendo. Yo me quedé en el tema de los preservativos. Sí. Por ejemplo, dos personas. Sí. Tienen relaciones. Sí. Suponete que el color activa tal cosa. ¿Cómo era? De vuelta, lo del color. Que activa... Que lo explicaste también hace dos minutos. Bueno, que depende del color. Si era verde, si era amarillo, ahí o está. Si era rojo. Si era verde. Si era verde, sí. Era clamidia lo que tenía. Sí. Si era amarillo, con herpes. Ah, y estaba el color azul también. Bueno. Para la sífilis. Supongamos que... Y el rojo para el HPV. Dos personas tienen... Claro. Gracias por ese aporte que es muy valioso ahora. Dos personas tienen relaciones. Sí. Y de repente se pone de color rojo. HPV. Ahí se corta la relación, digamos. ¿Cómo se es para...? Yo no voy a andar metiendo en la relación de las personas en ese momento, pero... Juguemos un poquito y vemos lo que puede llegar a pasar a raíz de esto, que está buenísimo como prevención, y después también corta todo tipo de mambo, para decirlo en un punto. Ahora, lo que hace es detectarlo. Detectarlo. Es un detector. Sí. Entonces, ¿qué hace? Que la persona recurra rápidamente al médico. Ahora, lo que se detecta, sí. Para decirlo en un punto, ¿es solamente en el varón? No, cualquiera de los dos, porque es ante los fluidos. Cualquiera de los dos. Ah, ¿y cómo sabe de quién es quién? Alguno de los dos lo tiene, pero no sabe quién. Claro. Ah, esa lengua incógnita que no sabe quién. No, y porque hay fluido de las dos personas cuando se activa al roce, digamos, de los fluidos. Esto es tremendo. Digo, estamos llegando a un nivel... Maravilloso. Maravilloso, científico maravilloso, increíble. Me desayuno con este tema ahora, de verdad que no lo sabía. Bueno, ya el desayuno pasó. Sí, no, habla mal de mí por esto de no saberlo, pero en realidad no lo sabía. No, es una innovación y es muy interesante. Estamos también pendientes de cuándo saldrá a la venta. ¿Para? ¿Todavía no salió? No. Ah, con razón. No. Ahí está. Lo desarrollaron estudiantes de la Universidad de Londres. Mira. Y bueno, ahora empieza la parte de desarrollo para el desarrollo comercial del producto. Ah, perfecto. Pero, o sea, está aprobado, pero falta comercializarlo. Exactamente. Ah, pero es una innovación maravillosa. Maravillosa. Sí, la verdad que sí. Es una cápsula en el tiempo. La abrís cuando vos querés. Y acá estamos, porque no existe el tiempo. Y depende también la intensidad, ¿no? La intensidad del rojo. Vos lo hablás de diferentes colores. Pero a mí, yo me llevo para preguntar cosas más terribles todavía. Por ejemplo. O sea, ¿por qué cosas más difíciles que dilucidar esto del rojo y el colorado? Por ejemplo. Las banderas. ¿Cuál es la bandera más roja del mundo? ¿Cómo una bandera? ¿Hay una bandera más roja que otra? Y pero si vos pelas, yo cuando era chica me encantaba porque los atlas atrás traían todas las banderas de los países del mundo. Ajá. Ay, me encantaba mirarlas, pero claro, venían por orden alfabético, entonces no podías. Yo me preguntaba, ¿cómo hago para saber cuál es la más roja, la más azul, etcétera? Pero digo, la más roja siempre me intrigó, porque... Claro, te viene la lunita, que te diferencia el martillito, las estrellitas, son cosas muy chiquititas. Muy chiquitas, sí. Entonces, ¿cómo sabes saber cuál es la más roja de todas? Claro. Entonces, Y empezás a mirar, digo, ¿será la rusa? No, ¿será la china? No, ¿será la de Marruecos? Al final es más difícil que saber las camisetas de los equipos de fútbol, no sé, claro. Es terrible. Sí, sí, ¿y supiste al final cuál es la que tiene el rojo más oscuro? No, porque aparte... No, más oscuro, ahora, no, más intenso, más rojo. Más rojo, más capacidad de rojo. Es una locura. Pues ya veo, la superficie de las banderas son todas iguales. Sí. Entonces yo miraba, bueno, las banderas, no los banderines, sí. ¿No? Sí, qué pasión que le pones para contar esto, te atrapa esto, lo de las banderas rojas. Ah, no, a mí la vexilología me encanta, soy un amante de la vexilología. Entonces... Miro las banderas, sí. Y las miro, digo, bueno, esto medirá 2 centímetros. Porque las medidas están, la medida estándar de la bandera. No te dice la estrellita, o el martillito, o la lunita, mide tantos centímetros. Claro. Para poder sacar los centímetros cuadrados que tiene, sí. El otro color, para que contrasta. Ah, estaba fanatizada. No, yo vivo la vida así, sí. Yo vivo la y vida. Y la cara de loca para cuando contás el relato. Estos temas me interesan muchísimo. Me está dando miedo. Pero que me parece así. Muy importante. Imagínate cuando, pobre ceremonialista, ¿no? Sí. Digo, con todo respeto a los ceremonialistas. Sí. Yo creo que los ceremonialistas, cuando van a una cumbre mundial, ¿no? Prendió el ventilador, Marcia, sonamos. Sí, dale. Vas a una cumbre mundial, sí. A trabajar. Y tenés que poner todas las banderas de los países participantes. Sí. Entonces, me imagino, sí. Que ya es muy complicado acordarse todas las banderas, sí. Por el orden. Igual algunas se limpian, ¿no? Por supuesto, se las saca. No, ¿cómo las vas a sacar? Si está en el hotel, no la puedes limpiar. Todas. No, tiene que estar todas. ¿Banderas son? ¿400? No, me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. Pero lo que pasa es que cada vez hay más países. Claro. Pensemos, sí. Rusia. Rusia, sí. Antes era una bandera y sí. Estábamos todos con los rusos. Sí, sí. Ahora no. Entonces siempre banderas, sí. Nuevas. Uh-huh. Y te cuesta ir aprendiéndotelas todas. Sí. Pero lo más terrible de todo es que, a ver, ¿cuál es? Para, tu objetivo desde pequeña es aprender todas las banderas del mundo. Sí, me encantaban. Bien. No, para, estás hablando de un pasado, digo. No, me encantaba aprendérmelas. ¿Y ahora no querés aprendértelas? No, ahora yo ya es más infantil lo mío. Sí. Es al revés, ¿no? Uh-huh. Antes que tenía otras aspiraciones. Ahora mi aspiración va en qué, cuál es la más roja, cuál es la más azul, cuál claro. Es la más amarilla, sí. Cuál es la más... Porque es difícil. Con las celestes pasa lo mismo. Entonces, y sigo pensando. Y, sí. Y las miro, todas las noches. Antes de irme a dormir. ¿Todas las noches? Ah, sí. Para, sí, tenés sí. Una cena con alguien, sí. Suponete. Sí, disfruto la cena. No, disfruto mucho la cena, sí, por supuesto. Sí, a la hora de comer no se habla de esas cosas. Pero vos suponete que te vas a dormir con esa persona, que yo no sé, te flechaste, te enamoraste, te vas a dormir a la casa de esa persona. Vos decís, sí. Che, ¿me bancás 5 que quiero ver las banderas? Sí, por supuesto. No, siempre las tengo en el teléfono porque las analizo, las miro y las miro y las Nunca miro. Nunca escuché una cosa igual, ¿no? Esto es increíble. Bueno, entonces, para toda noche antes de acostarte... Y bueno, más que sí. A eso uno escucha cosas, te quieren... Hasta que dicen, bueno, y yo planto bandera. ¿Cómo? Claro, planto bandera. ¿Te ofrecieron alguna vez una bandera en la calle? Sí. Sí, pero de Argentina. No claro, tiene... no, a mí no, porque la Argentina es como que... No es por desmerecer la bandera nacional, sí. Sino porque es como que uno está más familiarizado. Claro. A mí me gustan las banderas extrañas, las banderas extravagantes. Raras. Claro. Sí, llamativas. Claro, yo digo, a ver, ¿qué bandera tiene un pájaro? Y yo te sé decir qué bandera tiene un pájaro, ajá. ¿Eh? Ah, no, cualquiera. ¿Sabés? Cortame la música. ¿Sabés? ¿Qué bandera tiene un pájaro? Por supuesto, ¿cómo no lo voy a saber? Le estoy poniendo el micrófono para que lo diga. A ver. Te doy 3 opciones. Tres opciones. La adivino seguro, olvídate. Conociéndome, la adivino. ¿Seguro? La bandera de Australia. Bien. La bandera de República Dominicana. Sí. La bandera de Hawái. ¿A, B o C? B. ¿Cuál era la B? República Dominicana. Ay, lo sabes todo. Te odio, todo, te odio, todo, te todo. Odio. Gracias por hacerme así, mamá. Sí, ¿puede un color inferir en tu buena o en tu mala suerte? Yo creería que sí, está todo absolutamente conectado, así que sí. ¿Cuál sería tu color de la suerte? El rojo. ¿El rojo? Sí. ¿Por qué el rojo? No lo sé. Pero... porque me impacta. ¿Te impacta el rojo? Sí. A mí me da cierta... sensación de fortaleza, de energía. poderosa, de peligro. Si hay alguien que sabe de esto, son los chinos. Pensé que me darías vos. No, yo, no, por favor. No me vas a comparar con los chinos. Los chinos, cultura milenaria, ¿o no? Sí, claro. Bueno, ellos tienen todo rojo. De hecho, la bandera de China no es roja. Sí, pero todo además es rojo. Los farolitos chinos, ¿qué color son? No me digas que son rojos. No, no tengo son rojos los farolitos chinos. Todo es rojo y amarillo. ¿Los pero farolitos chinos? Rojos. No, esos no son rojos, pero pues son para comer. Ah. No, son no, los farolitos chinos es el juguito, ese lo... Ah, no, yo pensé que eran los de comer. No, esos son comunes. No sé, ¿qué color son los...? No, no hay todos los farolitos. Todos los colores. Todos ¿multicolores? Los... Multicolores. Bueno, el dinero se ofrece en paquetes rojos en China. Y bueno, la ciudad china prohibida, la ciudad prohibida que tenía. ¿Es rojo? Las paredes eran rojas. Y es más, los políticos y los senadores eran los únicos que se podían vestir de rojo. Así que el rojo es muy importante. Después de todo, ¿los chinos tienen buena o mala suerte? Es una cápsula en el tiempo. La abrís cuando vos querés. Y acá estamos, porque no existe el tiempo. Papá Noel. Sí. Sí, trae buena suerte. Trae buena suerte, por supuesto. Pues te trae regalitos. Para los niños, claro. ¿Qué? ¿No te traen regalitos ya? La situación, viste cómo está. Bueno, pero yo le dejo las botitas rojas sí. Para que me dejen algo. La chimenea. Claro, es verdad. Aunque la chimenea está apagada acá. Todo en rojo, todo en rojo. Estoy empezando a ver el mundo en rojo. Es hermoso. Saber que no tenés, ¿qué? Protanopía ni protanomanía. ¿Cuántas cosas aprendiste? No, tremendo. Lo de hoy fue increíble. Es increíble. Es increíble. Bueno, entonces no protestes tanto. También puede ser como artilugios, como, por ejemplo, alguna estrategia militar, supongamos. ¿Lo decís por la dinastía Ming? Por ejemplo. Y puede ser, pero... Yo no sé, me quedé pensando que si Papá Noel llama la atención, estrategias militares, y yo me quedé pensando la Reina de Inglaterra. ¿La verdad cómo es? Claro, la Reina de Inglaterra, sí. Como estrategia militar, si vos ves algo rojo, le apuntás, sí. ¿No? En este caso, ¿viste que la Reina de Inglaterra se viste de colores fluo? Sí, claro. Unas cosas, colores impresionantes, sí. Pero nunca de rojo. ¿Por qué? ¿Quiénes la rodean? El ejército rojo. No. Bueno, no sé si se llama ejército rojo. No, la Guardia Imperial. Ah, la Guardia Imperial. Es roja. Ahí está. Y ella no... Tiene esos sombreros todos peluditos así. Sí. Negros. Ah, no, el ejército rojo es de Rusia. No, no, pero la Guardia Imperial de la Reina, ¿cómo son? Rojos. Rojos. Bueno. Pero ella no se viste de rojo. ¿Y así que... No sé si le trae buena suerte o mala suerte, pero que tiene larga vida, tiene larga vida. Larga vida al rojo. Está bueno. Larga vida al rojo. Larga vida al rojo, no a la reina. Wow. El colmo de estar en una cápsula del tiempo es sufrir de claustrofobia. La abrís cuando vos querés. Y acá estamos, porque no existe el tiempo. ¿Sabés vos del Kama Sutra? Todo, Marcia, todo. ¿Todo? Sí, todo. A ver, sí, todo. Bueno, el Kama Sutra es básicamente las diferentes posiciones que deben ser alrededor de 8 o 9 millones más o menos. ¿Cómo son 9 millones? Las poses, posturas. ¿Posiciones? El helicóptero que se queda sin nafta, la que salta del ropero y se. Después está la hormiguita viajera, el pájaro carpintero. Pero es como muy autóctono tu Kama Sutra. ¿Cómo tu Kama? No es mío, es universal, es del mundo. Sí, sí, es el mundo, pero no tiene mucho que ver con lo que estás contando. O sea, ¿de qué me estás hablando? El Kama Sutra es un libro más bien filosófico. ¿Cómo filosófico el Kama Sutra? Claro, es como una doctrina, tiene cierta religiosidad también. No, para, ¿cómo me querés volver loco? O sea, no puedo creer. Si en una estructura indestructible. ¿Cómo estructura indestructible? Claro, no se puede destruir y vos querés destruirme mi pero estructura no de Kama Sutra. El Kama Sutra, ¿sí? Sí. Es un libro filosófico, sin duda, tiene como 4.000 años. Me está jodiendo, no puede ser. A ver. Bueno, en realidad, sí. 500 años después de Cristo. Me está jodiendo, no puede ser. Dale 500 años. Es un montón. 500 años. Y vos me venís a hablar de la hormiga, sí, del... Claro. No había helicópteros pero todavía. Pero si era así, te juro que era así. Ahí me enseñaron que era así. No puedo dar las personas que... los nombres de las personas que me enseñaron, pero... Pero que te enseñaron, te dijeron, esta es la pose de Kama Sutra, vení, practiquemos. Claro. Te engañaron. No te puedo creer, yo la creí siempre muy lista. No, te engañó. Mira vos, claro, se aburría fácilmente de mí, ese era el punto. Supongo que tiene que ver con esto. Ahí está. Bueno, dale. Está basado en una doctrina sí. anterior al 500 después de Cristo, o sea, mucho más de 1500 sí. años atrás, donde se junta el Dharma, sí. lo religioso, el Artha, lo útil y el Kama o la satisfacción sexual. Esto es muy interesante. Por favor, de vuelta, me encantó. Dale. Es el libro más famoso de erotismo, ¿no? Sí, que tenga que ver con nuestros antepasados y toda la cuestión así religiosa. Bueno, sí, que muy con nosotros por ahí no tiene que ver, pero porque es oriental, claro. Sí. Nosotros lo vemos como occidental y vos me lo describís con la pose del helicóptero. Bueno, del perdón, el pájaro perdón, carpintero. ¿Acaso vos no sos occidental? No sé, sí, occidental, pero no sé, el Kama Sutra lo escribió José Hernández, que es el autor de Martín Fierro. Es tan autóctono. ¿Puedes dejar de pelear, por favor, y decirme de vuelta? Esas características del Kama Sutra me encantaron. Bueno, está basado en tres cosas. El Dharma, es decir, lo religioso, sí. el Artha, lo útil, y el Kama, o la satisfacción sexual, sobre la que trata el Kama Sutra, que es el libro más importante en la literatura universal sobre sexo, ¿no? Te digo una cosa, a partir de hoy forma parte de la lista de mis libros de cabecera. Vamos a hablar de los libros de cáncer. En otro momento, pero forma parte, prometo. Bueno, todos lo consideran así como que es un contenido obsceno, pero... Claro. En realidad, no sé hasta qué punto es obsceno. Es bueno comprender que hay diferentes formas de gozar, de acuerdo del amor, ¿no? Pero también la forma en que las clasifica es que como que el goce viene diferente si son mujeres casadas, si son jóvenes, o si son cortesanas. Es un análisis sereno del placer. La cara otra. Que pones, ¿no? Es como que te encanta hablar sobre este tema. Bueno, sí, me gusta aleccionarte sobre algo que no tiene que ver con el helicóptero, el pájaro carpintero ni la hormiga. Ah, perfecto. Eso es lo que te gusta, en realidad. Adoctrinarte. Claro, perfecto. Bien. Como, sí, posturas, es lo que vos decís, que tiene muchas. Sí, tiene muchas posturas, pero tiene muchas formas de verse el placer. Lo que pasa es que si uno lo analiza, sí. vamos a empezar a analizarlo. Lo vamos a ver de una manera diferente. Diferente. Lo vamos a ver desde el lado, no oriental, desde que fue concebido, porque obviamente fue escrito hace mucho tiempo, sí. pasado de una generación a otra, y es un libro antiquísimo, sí. pero en realidad siguen. Sin conocerlo, personas como vos. Sí, claro. Gracias que me dijiste personas, estuvo buenísimo, porque a veces sos más dura conmigo. O sea que ya no va a existir más, me lo saco de mi proyección mental, el helicóptero sin nafta, la hormiga, como habíamos dicho, la tortuga remolino, nada de eso. Nada de eso. Bien. Nada de eso. Perfecto. Bueno, buenísimo. La posición de la mosca, todo ese tipo de cosas. Sí, justo aprender. Bueno, vamos a ir aprendiendo, pero sí. vamos a desmenuzarlo. Sí, desmenuzarlo. Sí. Tienes unos aires de maestra, estás en maestra ciruela en este momento. No, es que no soy maestra ciruela. Me estás ninguneando. No. Yo soy el único tema que no sé es este que me estás ninguneando. Lejos está de mí. ¿Cómo que este es el único tema que vos no sabés? Debe ser el único. Ay. Me alcanzan los dedos de la mano si me pongo. Qué arrogante, por favor. Bueno, pará, entonces dale. Entonces lo vamos a ir viendo desde los ojos occidentales. ¿Y qué pasa hoy con el Kama Sutra? Porque nos vamos a encontrar con posiciones. Estamos en el siglo de la mujer. Todo ha cambiado muchísimo. Admito que es el siglo de la mujer. Es el siglo bueno, de la mujer. Si hasta acá no funcionó como estamos, está bien, está bueno darle paso a ellas, ¿eh? ¿Cómo darle paso? ¿Quién ustedes? ¿Sos vos para darle paso a una mujer? Eso después se habla en casa. lo interesante sí. es ir viendo. Sí. ¿Qué pasa con las mujeres? Donde son vistas como es lo que percibimos nosotros al leerlo. Bueno, y para esto vamos a ir desmenuzándolo con cuestiones precisas y concretas. Me porque encanta. Tiene capítulos increíbles del Kama Sutra. Me encanta, me encanta. Es una edición, estamos hablando de libros de 300 páginas, ¿eh? No es un librito que ves las posiciones, las figurativas. No. A mí un compañero mío de secundario me había dado como una especie de cuadernito que decía Kama Sutra. Ahora no sé si lo hizo él o era verídico ese. Y que estaban todas las posiciones y son muy... Pero tiene capítulos como, con títulos como del mordisco y de los modos de amor a usar con las mujeres de diferentes países. Me encantó. Claro, hablar del mordisco. Sí, no, tremendo. El mordisco, uno, ¿qué es el mordisco? Lo asocia con una manzana, claro. ¿No? Es un mordisco a que... Morder a otro, hijo de... Claro. Bueno, esto acá... parece ser que forma parte de, depende de dónde se muerda. Sí. Ten cosas diferentes. Sí, me encanta. Soy todo oído. Quiero aprender. Bueno, ¿vamos con los mordiscos? Vamos con... Nos metemos de una... Yo quiero ya. No quieres perder tiempo. No, no van a esperar hasta el próximo podcast para saber qué clase... Dejémoslos esperar. No. Les voy a dar diferentes tipos de mordiscos. Bien. Bueno, no los voy a morder. Ahí está. Calma. Bien. El mordisco oculto. ¿Puede existir un mordisco oculto? No, ¿cómo se va a ocultar un mordisco? Mordisco. ¿El mordisco es o no es? Esa es la cuestión. Bueno, el mordisco hinchado. Sí, claro, una vez que te muerde, te hincha. Claro. El que quede hinchado, el mordisco hinchado, ¿no? Hinchador sería. El punto. El punto, así sin aclaración. El punto. El punto. La línea de puntos. El coral y la joya. La línea de joyas. La nube quebrada. Y el mordisco del jabalí. ¿Quieres saber más? Sí. Te lo cuento en el próximo No Todo Es Tiempo. La cápsula y lo que ella contiene tampoco. Estos personajes no existen entonces. La próxima vez que abras No Todo Es Tiempo, vas a pensarlo más de dos veces.